comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Tomás Lee Flanagan, conocido como Tommy Flanagan, pianista de jazz y compositor estadounidense. Creció en Detroit, inicialmente influenciado por pianistas como Art Tatum, Teddy Wilson y Nat Roy Cole, y luego por bebop músicos. A los pocos meses de mudarse a Nueva York en 1956, había grabado con Miles Davis y así sucesivamente Sonny Rollins, álbum saxofón coloso. Una carrera y discografía lo catapultaron al mundo entero en una interminable cantidad de actuaciones y premios por su labor artística. Tommy Flanagan era conocido por su forma de tocar el piano, de buen gusto, impecable y con ritmo. Aportaba clase en cada sesión en la que participaba y afortunadamente esto quedó bien documentado durante la última parte de su carrera. Falleció en 2001 a la edad de 71 años, pero nunca fue olvidado. Tommy Flanagan es recordado con amor y respeto y admiración por su forma de tocar y su naturaleza elegante. El piano se suma a su impresionante legado musical. La influencia de Flanagan en los pianistas se extendió desde sus contemporáneos a artistas más jóvenes y hoy en día sigue siendo una enorme catapulta y aliciente para todos. Hoy les ofrezco el disco Solo Piano, trabajo que no solo publica inicialmente hasta décadas después de su grabación en 1974. Es importante históricamente porque esta salida fue la primera grabación del pianista como líder en 13 años y lo más importante, porque es muy buena música. Escucharemos a Tommy Flanagan desde su disco Solo Piano de 1974, la canción del importante pianista y compositor estadounidense de jazz, Buddy Powell, Pasarela Parisina. Apreciaremos aquí la calidad de Flanagan y su particular talento para la improvisación. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Pedro Guerra, el cantautor canario, que es ya habitante de este podcast en pasadas ediciones y que ha marcado a varias generaciones con su voz y sus letras, nos sorprende una vez más con un proyecto ambicioso y singular, Parceiros. Este triple álbum que ha visto la luz a lo largo del 2023 y 2024 y que difundí en su primer volumen en pasadas audiciones, es un auténtico viaje musical que nos invita a explorar las múltiples facetas de la canción de autor en español. La propuesta de Guerra es sencillamente audaz. 37 canciones originales, cada una co-creada con un artista diferente. Sin embargo, lejos de ser un mero ejercicio de nombres, Parceiros es un proyecto cohesionado y lleno de matices, donde cada colaboración aporta una nueva dimensión a la obra. El concepto de parceiro, que en portugués significa tanto compañero como coautor, es el hilo conductor de este álbum. Guerra y sus invitados han trabajado mano a mano en la creación de cada canción, compartiendo letras, melodías y arreglos. El resultado es un conjunto de piezas musicales únicas, donde la voz de Guerra se entrelaza con las de sus compañeros, creando un tejido sonoro rico y diverso. Uno de los aspectos más destacables de Parceiros es la variedad de estilos musicales que conviven en él, desde la balada intimista hasta la canción más festiva, pasando por el pop rock y el folk. El álbum nos ofrece un recorrido por diferentes paisajes sonoros. Sin embargo, a pesar de esta diversidad, existe una coherencia interna que se debe en gran medida a la sensibilidad de Guerra como compositor y a la calidad de las letras, siempre profundas y llenas de poesía. Parceiros es un álbum que reafirma a Pedro Guerra como uno de los grandes maestros de la canción de autor en español. Un tejido sonoro de 37 colores, un trabajo ambicioso, arriesgado y sobre todo necesario, que nos invita a reflexionar sobre la amistad, la colaboración y el poder de la música para unir a las personas. Escucharemos a Pedro Guerra desde su disco Parceiros, volumen 2, la canción con los dos en la cabeza, junto al cantante y rapero de Canarias, España, Cruz Cafuné. Te quedaste suspendida, polvo en un hilo de luz, enredada, entretenida, alimentando la inquietud que se esconde en las esquinas, arena sumergida en la sombra profunda del mar. Te quedaste aunque te fuiste, nunca te fuiste del todo, amor. Ya no vuelvo, me dijiste, inundando de dolor el amor que no quisiste. Tu aroma de café, la triste oración de sanar. Canciones que olvidé, sonando y volviendo a sonar. Te extraño, porque estás presente en cada ausencia. Un ritual que cansa el calendario. Una ausencia ahogando la presencia. Lo hago todo solo con los dos en la cabeza. Lo hago todo solo con los dos en la cabeza. Lo hago todo solo con los dos en la cabeza. Lo hago todo solo con los dos en la cabeza. Lo hago todo solo con los dos en la cabeza. Lo hago todo solo. Amor, tu manojo de llaves de casa están en la mesa. Una nota vieja escrita a medias en la nevera. No la he tirado solo porque tiene tu letra, o por si la completa. Y amor, aún duermo a mi lado aunque el tuyo esté vacío. Y ahora riego tus plantas, ni se enteraron de que te has ido. Y aún sin darme cuenta, pongo la cafetera grande, con tu vaso y el mío. Las púas de erizo salen solas en luna llena. Pero no sé qué me hiciste, que las tuyas siempre que te pienso se me entierran. Y siento que te llevo dentro, ¿por qué? Lo hago todo solo con los dos en la cabeza. Lo hago todo solo con los dos en la cabeza. Lo hago todo solo con los dos en la cabeza. De los vasos, en la dulce algarabía de los bailes. No te fuiste, nunca te fuiste, te quedaste. En la huida de la lluvia, en el ruido de los sables, esculpida en los espejos, una sombra resguardada en los portales. No te fuiste, nunca te fuiste, te quedaste. En el brillo de los ojos, como un mapa sin señales, una marca imperceptible entre las cosas más banales, en aquello que no importa y en las cosas importantes. No te fuiste, nunca te fuiste, te quedaste. El canto y la palabra.